sirena para la sirena, anteojos de flúo para hacerse el búho, de pan y carey para el viejo buey, de pan y carey para el viejo buey. Anteojos urgentes para indiferentes, anteojos baratos para ver de a ratos, anteojos de ley para darle al rey, anteojos de ley para darle al rey. Hay un par de anteojos para cada antojo, para días grises, cristales felices, para no llorar, anteojos de azar. Anteojos parlantes para delirantes, anteojos torcidos para distraídos, anteojos de miel para el día cruel, anteojos de miel para el día cruel. Anteojos dorados para enamorados, anteojos de acero para el desespero, anteojos sin son para el corazón, anteojos sin son para el corazón. Hay un par de anteojos para cada antojo, blandos para el fuerte, fuertes para el flojo, y para llorar, anteojos de mar. Hay un par de anteojos para cada antojo, para días grises, cristales felices, para no llorar, anteojos de amor.